Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el espacio radiofónico de la Asociación de Amistad con el Pueblo de Saharaui de Sevilla, que una vez por semana de 1:30 a 2 habla del Sahara, del pueblo saharaui, de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia, en el exilio del Sahara ocupado por Marruecos desde 1975, y de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que está aquí en España y en toda Europa. En el micrófono está Mónica, en la mesa de sonido y de dirección está Andrés. Hola Andrés, y bienvenidos y bienvenidas a todos vosotros. Hoy hablaremos de noticias del Sahara ocupado, muchas noticias muy impactantes y muy preocupantes de la situación de violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, en el Aaiún, capital, agresiones que han sido perpetradas a defensores de derechos humanos saharaui y también turistas españoles, mexicanos, internacionales. Hablaremos también de noticias desde los campamentos de refugiados de Tindouf, de campañas y acciones urgentes por la liberación de los presos políticos saharaui. También hablaremos de proyectos de la asociación que se van a hacer el siguiente que se va a hacer es Artifariti en octubre, y os voy a dar también nuestros datos de la asociación. Estamos en Los Remedios, en calle Virgen la Antigua número 4, justo enfrente del puesto de bicicleta de la bicicleta pública. Estamos ahí, abierto de verano, horario de verano de 9 a 3 de la tarde, pero ya la semana que viene empezaremos otra vez también por la tarde. En la asociación podréis encontrar todavía las papeletas del sorteo solidario que sigue vigente, porque hasta el 1 de octubre todavía podemos vender papeletas solidarias a 5 euros por vacaciones en paz. Y durante este programa, como en todos los programas anteriores, pues escucharemos música de los campamentos de refugiados, música tradicional Howl con Sodum. Noticias desde el Sahara ocupado. La policía marroquí agrede a 3 observadores españoles, un mexicano y activista de derechos humanos en el Aaiún ocupado. Las autoridades marroquíes extienden 2 meses más el encarcelamiento de los 3 presos políticos saharaui del Grupo de los Siete. La policía marroquí confisca el pasaporte del defensor saharaui de derechos humanos, Sidahme Lemjeyed. Voy a empezar con la primera noticia. Un comunicado del 23 de agosto de la Asociación de los Observadores Internacionales de Derechos Humanos de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. Noticias del 23 de agosto a las 13:37. Comunicado del Observatorio de Derechos Humanos para los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental. Las fuerzas de represión marroquíes han perpetrado esta madrugada un acto de agresión contra activistas de derechos humanos saharauis de los territorios ocupados por Marruecos y contra 4 observadores internacionales que se encuentran en estos momentos en el Sáhara Occidental y que se encontraban esperando el regreso de los activistas, los cuales estaban en la Universidad de Verano de Boumerdas, Argelia. La brutal intervención ha causado varios heridos entre los activistas saharauis y también entre los observadores internacionales, de los cuales el peor ha sido Antonio Velázquez, de nacionalidad mexicana, que presenta múltiples heridas en todo su cuerpo, siendo las más graves las que presenta en el rostro. Los observadores internacionales Antonio Velázquez Díaz, periodista mexicano, Emma Pamar Lax, Pilar Almudena Fortuno Aguirán, e Isabel Terraza Rebollo, españolas todas, se encuentran todavía en situación de permanente asedio y acoso, situación de la que la Embajada Española en Marruecos está perfectamente enterada. Fortuño ha afirmado que la vivienda en la que esperaban la llegada de los activistas permaneció este pasado domingo rodeada por numerosos agentes policiales, uniformados y de paisano, desde horas antes de que llegaran los activistas. Cuando estos llegaron, los agentes cargaron violentamente contra los presentes. Voy a citar. Nos dieron puñetazos, nos tiraron al suelo, nos dieron patadas, nos escupieron. De tal forma que una persona saharaui tuvo que acudir de urgencia al hospital por lesiones en el cuello que le han obligado a utilizar un collarín, mientras que la madre de uno de los homenajeados fue atendida por una crisis nerviosa. Fortuño tiene marcas de golpes en los brazos y arañazos, entre otras lesiones. Pomar también tiene lesiones. No nos hemos atrevido a salir de la casa hasta hoy por la mañana, ya que las calles están sitiadas alrededor de esta vivienda. También la noche pasada los ciudadanos saharauis que intentaron acceder a la vivienda para celebrar la llegada de los 5 activistas no pudieron hacerlo, al impedírselo violentamente la gendarmería, tras lo cual se manifestaron por el barrio de Maatala en un acto que fue duramente reprimido por la policía marroquí. Y ahora voy a leer un comunicado de Poemario por el Sahara Libre, que son nuestros amigos Bahía Agua y Conchi, su esposa, que desde Madrid nos difunden y nos proporcionan todas las noticias a última hora desde los territorios ocupados del Sahara Occidental. Poemario por un Sahara Libre ha hablado esta noche con el defensor saharaui de derechos humanos, Hamed Hamman, quien ha informado que tras llegar a Casablanca desde Argel, donde habían participado en un foro de derechos humanos, la RAM, Royal Air Maroc, compañía con la que iban a viajar, realizó varias cancelaciones del vuelo en el que viajaban los activistas con destino a El Aaiún, con explicaciones contradictorias. Finalmente el vuelo salió anoche a las 11 y cuando llegaron a El Aaiún sobre la 1:30 de la mañana encontraron, según Hamad, el aeropuerto lleno de policía y gendarmería marroquí. Los barrios Maatala y El Inash, hacia donde se dirigía la comitiva, fueron tomados por la policía, impidiendo el acceso a todos los ciudadanos saharauis que querían recibir a los activistas. Al llegar a la casa de Hamman, la policía arremetió contra ellos, siendo el principal objetivo el conocido defensor de derechos humanos. Según su testimonio, intentó entrar el último en la casa para que los demás pudieran protegerse. Enfrentándose a los agentes, dijo, «¿Queréis asesinarme? Pues aquí estoy». Entonces los policías le golpearon. Al ver la situación, su anciana madre entró en estado de shock, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital. Jamás nos ha confirmado que no ha querido acudir a ningún centro médico, por temor a ser envenenado, y afirma, aliviado, que por suerte no le han golpeado en la zona donde fue operado recientemente por lesiones de antiguas torturas de la policía marroquí, porque habría quedado paralítico. Anoche, Jamás sufrió golpes en el cuello y en la espalda. La población saharaui se movilizó en estos barrios derribando todos los postes donde ondeaban banderas marroquíes. Hasta el momento no hay confirmación del número y estado de los heridos por esta intervención. Esta mañana, sobre las 11, según indica el veterano activista, las fuerzas de represión que asediaban la casa recibieron una llamada y desaparecieron de la zona en el momento. Jaime Jamá espera que la prensa española se haga eco de esta nueva atrocidad marroquí contra ciudadanos saharauis y observadores internacionales, cuando el ministro de Interior español está visitando Rabat. Pues nosotros nos hacemos eco de estas impresionantes noticias que la prensa española lamentablemente no está difundiendo para nada, porque están hablando, claro, del ministro de Interior que está en Rabat, está en Marruecos, de la liberación de los españoles que habían sido secuestrados en el desierto, pero de las torturas cotidianas, semanales que la población saharaui y también ya los no saharaui, los extranjeros que van al Sahara acompañando a activistas saharaui por su incolumidad, pues de esto no se sabe nada. Entonces nosotros nos hacemos siempre eco de esta noticia, intentamos difundirla cuanto más podamos gracias a Radiópolis y también a través de internet, y por eso os recuerdo algunas páginas web donde podéis encontrar noticias sobre el Sáhara Occidental. Por supuesto, el poemario por un Sáhara Libre, que es poemariosaharalibre.blogspot.com, saharatoday.net, que es otra web nueva que es tiene información actualizada y de todo, de cultura, de historia, de actualidad sobre el Sahara Occidental. También el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, y por supuesto el blog de nuestra asociación, saharasevilla.blogspot.com. Sigo con las noticias de Sahara Ocupado, que hablan de nuestros amigos y compañeros del grupo de los siete que siguen encarcelados. Las autoridades marroquíes extienden 2 meses más el encarcelamiento de los 3 presos políticos saharaui del grupo de los siete. Los 3 presos saharauis son Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri. El juez de investigación en el Tribunal Militar de Rabat extendió el lunes por 2 meses más el encarcelamiento de los 3 presos políticos saharaui del grupo de los siete, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Ahmed Nasiri, presos en la cárcel marroquí de Saleh desde el 16 de octubre de 2009, tras visitar los campamentos de refugiados saharauis. Según un comunicado del colectivo saharaui de defensores de derechos humanos, CODESA, que preside Ali Salem Tamek, esta extensión se produce en un momento en que han aumentado las voces libres de organizaciones y asociaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, Marruecos y el mundo para exigir la liberación de los 3 presos políticos saharaui, encarcelados por ejercer su derecho a la circulación. Esta prolongación dictada por el juez marroquí contra los presos políticos saharaui es la quinta tras 8 meses divididos en 4 etapas de 2 meses cada una. En este sentido, CODESA expresó su profunda preocupación por el resultado final de este proceso para los 3 defensores saharaui de los derechos humanos, a quienes el Estado marroquí mantiene encarcelado de forma arbitraria debido a su posición respecto a la cuestión del Sáhara Occidental y por visitar los campamentos de refugiados saharaui junto con otros 4 defensores saharaui de los derechos humanos que quedaron en libertad provisional. Os recuerdo, el Grupo de los Siete está desde el 8 de octubre del año pasado en nuestra mente, en nuestra preocupación, porque el 8 de octubre del 2009 los 7 defensores de derechos humanos, Ali Salem Tamek, Brahim Dahan, Ahmed Nasiri, Dick Jalaskar, Saleh Lubbi, Yaddi Etarrusi y Rashid Segayer, de vuelta de los campamentos de refugiados de Tinduf que iban a visitar, donde fueron a visitar a su familia, fueron arrestados en el aeropuerto de Casablanca. Durante estos últimos 10 meses, porque ya han pasado 10 meses, han sido liberados 4. Diksha, la única mujer, fue la primera en ser liberada provisionalmente, y luego 3. presos, Saleh Yahdi y Rashid, y Ali Salem Tam, Ibrahim Dahan y Ahmed Nasiri, que estuvieron en huelga de hambre 42 días entre marzo y abril, todavía siguen en la cárcel. Os pedimos desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que difundáis la campaña internacional por la liberación de todos los presos políticos saharaui, que podréis encontrar en la página de Amnistía Internacional y también en la página libertadpresossaharauis.com. Lo repito, libertadpresossaharauis.com. Y ahora vamos a escuchar un poco de música de los campamentos de refugiados. Bienvenido otra vez a Sahara Horra, Sahara Libre, desde los 98.4 FM de Radiopolis. Todos los martes, desde estos micrófonos, hablamos del Sahara, de nuestro pueblo hermano saharaui, el pueblo saharaui que sigue acosado desde 1975 en los territorios ocupados del Sahara Occidental, que vive en el exilio, en los campamentos de refugiados y que vive emigrado aquí en España y también en otros países de Europa. Voy a comunicaros una noticia desde los campamentos de refugiados que no nos da, bueno, mucha alegría, porque habla del jefe de la MINURSO, que expresa su entendimiento a la posición del Polisario respecto a la misión desplegada desde 1991. La MINURSO, lo digo para quien no lo sepa, es la misión internacional de Naciones Unidas para referéndum en el Sahara Occidental. Es una misión que se instituyó en 1991, terminando la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, y su único y principal e inmediato objetivo y razón de existir es el cumplimiento de referéndum, la concretización de referéndum en el Sahara Occidental. Referéndum de autodeterminación que Naciones Unidas dice y otorga al pueblo saharaui desde 1967, cuando todavía era colonia española. O sea, el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui está contemplado por Naciones Unidas, lo repito, ya desde los años 60, cuando el Sahara era el Sahara español. Desde 1991, cuando se instituyó la misión de Naciones Unidas, la MINURSO, han pasado ya 19 años y todavía este referéndum no se ha concretizado, no se ha podido hacer por muchas trampas, por muchos obstáculos, por mucha burocracia y muchos intereses económicos que todos y políticos que todos sabemos. Uno de los países que más obstaculizan la que se haga este referéndum y que se respeten los derechos humanos en el Sáhara Occidental es Francia, que apoya incansablemente a Marruecos. Y bueno, los saharauis se están cansando y se están frustrando de esta situación. En los campamentos de refugiados saharauis no se entiende, los jóvenes, la juventud no entiende porque tiene que seguir la espera para que si el referéndum todavía no se hace, y parece que todavía tardará más tiempo en hacerse. Y de hecho, el jefe de la MINURSO, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la MINURSO, Hani Abdelaziz, no nos da nuevas mejores, porque voy a leer sus palabras dirigida a Mohamed Abdelaziz, el presidente secretario general del Frente Polisario. Comprendo perfectamente su posición respecto a la ONU en general y la MINURSO en particular. Sin embargo, reitero siempre que el camino a la guerra es corto y fácil, mientras el camino hacia la paz es largo y difícil. El funcionario de la ONU expresó su frustración junto con los demás miembros de la MINURSO por el largo tiempo en el que no se ha podido lograr progresos reales hacia una solución pacífica del conflicto en el Sáhara Occidental. Asimismo, indicó que su trabajo lo asumirá con toda seriedad, siempre en el marco de sus facultades y en coordinación con sus colegas responsables de las negociaciones en las Naciones Unidas para lograr avances positivos. El máximo responsable de la misión de las Naciones Unidas para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental avanzó su agradecimiento al presidente de la República Saharaui, Mohamed Abdelaziz, por la cálida recepción en la que fue objeto en su última visita a los campamentos de refugiados saharaui, el pasado julio 2010. Esta noticia pues no nos dice mucho, o sea que no puede decir mucho en plan de movimientos políticos y avances políticos, que parecen que la comunidad internacional siga ciega y sorda ante el conflicto del Sáhara. Hay una entera población de 200.000 persona que vive en los campamentos de refugiados en Tinduf, en la Jamada Argelina. En estos últimos dos meses han estado aquí en España, en la provincia de Sevilla, en Sevilla capital, más de 500 pequeños embajadores de este pueblo, del pueblo saharaui en el exilio, los niños y las niñas que han participado al proyecto Vacaciones en Paz. Y gracias a ello y ellas, otro año hemos podido ver la vida en los campamentos de refugiados y intentar apoyar y solidarizarnos con ellos, intentar sacar por lo menos a esos pequeños entre 8 y 12 años de ahí, del desierto argelino, donde ahora mismo hay 55, 56 o hasta 57 grados, y donde todo lo que tienen se les lleva con camiones cisterna, el agua, la comida, gracias a la ayuda humanitaria, la ayuda internacional internacional. El pueblo saharaui y todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui está cansado de este estancamiento. Y como siempre, estaremos apoyando al pueblo saharaui por su resistencia, por su lucha justa hacia una solución del conflicto que contemple el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y la celebración de un referéndum y la independencia del Sahara Occidental, porque no nos cansaremos de decir que el Sahara está ocupado por Marruecos desde 1975 con la connivencia de toda la comunidad internacional menos los 87 países africanos, asiáticos y latinoamericanos que reconocen la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática, y los otros países, pues incluida España, Italia, Francia, los gobiernos no hacen mucho. O sea que si no fuera por el movimiento de solidaridad, por las personas, por las familias que con su generosidad apoyan, acogen a los niños y acuden a todas las manifestaciones y ayudan a cualquier proyecto, pues los saharauis se sentirían de verdad casi solos y abandonados. Entonces, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, os reiteramos a todos vosotros que nos estáis escuchando que difundáis cualquier noticia del Sahara, todo lo que estáis escuchando aquí, todo lo que podéis ver en internet, todas las campañas, que seáis vosotros mismos eco de lo que está ocurriendo en estos territorios y que todos juntos podamos exigir de verdad un cambio en esta situación, que se celebre el referéndum, exigir al gobierno español que deje de apoyar a Marruecos, a la dictadura marroquí y a la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui. Vamos a escuchar ahora otra canción desde los campamentos de refugiados saharaui. Shaft, Hola de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, el espacio radiofónico que desde Radiopolis, desde los 98.4 FM, todas las semanas habla del Sahara y del pueblo saharaui. Y también de los proyectos que la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui tiene en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados del Sahara Occidental. El próximo proyecto se va a celebrar en octubre por la cuarta vez consecutiva y es Artifariti, los encuentros internacionales de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental. La próxima edición de Artifariti recuperará la memoria de los desaparecidos y de las víctimas saharaui. Ya os he adelantado, os he esbozado algunos rasgos de la programación, de todo lo que se hará en las dos semanas que entre el 16 y el 31 de octubre se celebrarán en Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental. Os voy a leer un post que está en el blog de Artifariti, donde podéis encontrar toda la información sobre los encuentros, sobre los artistas que han sido seleccionados y también sobre todas las ediciones anteriores. El blog es artifariti.blogspot.com. Construyendo Tierra Libre es la idea que articula la cuarta edición de los encuentros internacionales de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental. Más de 50 creadores convertirán el próximo octubre en el desierto saharaui en un laboratorio experimental centrado en la relación entre prácticas artísticas y derechos humanos. El programa de Artifariti 2010 se completa con el primer seminario sobre arte y derechos humanos, jornada de reflexión sobre las relaciones entre la producción artística contemporánea y la defensa activa de los derechos humanos, organizado por Esther Regueira, curadora independiente y actual coordinadora de Manifiesta 8, y entre cuyos ponentes estarán la curadora Elvira Yangani-Ose y Kirby Gokin, profesor de la Universidad de Nueva York. Todos los artistas asistentes a los encuentros colaborarán a Los Desconocidos, retratos de los desaparecidos saharauis, un proyecto colectivo promovido por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y AFA Predesa, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, para recuperar la memoria de las personas saharauis desaparecidas a causa de la ocupación y la represión marroquí. A través de retratos realizados a partir de los testimonios y entrevistas con familiares y testigos, el arte se convierte en herramienta para iluminar lo desconocido. Os aconsejo y os invito a todos a entrar en el blog de Artifariti para enteraros y conocer bien todo lo que se hará en esta edición, que recuerdo se celebrará entre el 16 de octubre y el 31 de octubre en Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental. En el blog podéis encontrar toda la programación con el viaje que se hará, la estancia en los campamentos, también las visitas a asociaciones, instituciones, los campamentos de refugiados, también la visita que se hará al parque arqueológico de Erqueyes, en fin, ver también los vídeos y los documentos de las ediciones anteriores, los artistas saharaui que participaron anteriormente y los artistas españoles, gracias a cuyos proyectos ya se han podido empezar cooperativas mismas, como por ejemplo la cooperativa Sahara Libre Wear de ropa, que ya es activa, o muchos otros proyectos que se están desarrollando gracias a ideas y obras artísticas llevadas a cabo en Artifariti. Artifariti, los encuentros internacionales de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental, gracias a los cuales el arte se convierte en arma, en una manera para denunciar y para luchar contra el olvido y el silencio al cual está sometido el pueblo saharaui. Y como ya se me están acabando los minutos, pues me voy a despedir una vez más de todos vosotros y vosotras. Podéis encontrar este programa, también los anteriores, en el blog de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com. Estamos, lo recuerdo, en Los Remedios, en calle Virgen la Antigua número 4. Podéis llamarnos al 954-28-2205. Y recordad que todavía tenemos papeletas solidarias de Vacaciones en Paz. Cada papeleta cuesta 5 euros y el premio que se rifará el 1 de octubre es un sueldo de 1.000 euros durante un año. O sea, son 12.000 euros, 1.000 euros durante un año, desde el 1 de noviembre de este año al 1 de noviembre del año que viene. Así que para participar, pues venía a la asociación, comprar una papeleta solidaria y sabéis que de una parte podéis intentar la suerte y la fortuna y por otra parte ayudar a nuestra asociación, a toda la provincia, a todos los pueblos de la provincia de Sevilla que han acogido a niños y niñas en verano con Vacaciones en Paz, porque todo el dinero recaudado se destinará a cubrir el precio de los billetes de los niños. Y Mónica os saluda este martes también y os recuerda que el martes que viene estaremos aquí de 1:30 a 2 en los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta luego, Masalama.